tal? Muy buenas noches, soy Edgar Olivares y les saludo a través de Fórmula Musical del Recuerdo en este 14 de noviembre. El pasado 9 de noviembre se cumplieron 110 años del natalicio del maestro Jesús Monge, Chucho Monge, quien nació el 9 de noviembre de 1910. Es por eso que el licenciado Efrén Huerta platica esta noche con Sandra Monge, hija de Chucho Monge. Vamos a disfrutar de esta velada con ustedes. Disfrútenla. Muy buenas noches. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Jesús Monge Ramírez nació el 9 de noviembre de 1910 en Morelia, Michoacán, y falleció el 9 de agosto de 1964 en la Ciudad de México. Fue un compositor mexicano, autor de numerosos boleros, conocido internacionalmente por su canción México Lindo y Querido. Inició su carrera musical compitiendo contra artistas como Agustín Lara y Alfonso Esparza Oteo en un concurso de valses. Más tarde, fue artista de radio en la XEQ, XEW y XEB. Al despertar la mañana, quiere cantarle su alegría a mi tierra mexicana. En esta ocasión tenemos el gusto y yo tengo el privilegio de contar con Sandra Monge, hija de Chucho Monge. Chucho Monge el Grande, Chucho Monge el creador de un concepto entrañable de pertenencia, que es esa canción que todos cantamos, que sentimos, que creemos, que es México lindo y querido. Pero tiene otras canciones tan importantes y que también significan la expresión del pensamiento en lo que yo llamo el milagro de la canción. Cuando vemos la creatividad de seres humanos privilegiados que tienen el don de decirnos cosas en cuatro cuartetas y además con música. Ese es lo que yo llamo el milagro de la canción. Pues bien, tenemos a Sandra, a la cual tengo el gusto de conocer hace ya algunos años, que ha tenido un esfuerzo extraordinario para la promoción y la difusión de la obra de su padre, que no la necesita grandemente, pero que sí hay que actualizarla, y ella se ha encargado de ello. Así es que le agradezco muchísimo, te agradezco, Sandra, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos. No, es un gusto estar aquí contigo, Efrén. Me da mucho gusto estar en este programa y hablar de mi papá, ¿no?, del ser humano. Así es. Sí, ya no tanto del compositor. Es más, te quiero decir que yo nunca valoré a mi papá como compositor cuando vivía, sino como papá. ¿Pero sabías la grandeza de sus canciones? ¿Las oías? Pues sí, las oía, pero era para mí normal, ¿sabes? Bueno, en la escuela las niñas me decían que qué se sentía ser hija de Chucho Monge. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué me preguntan eso, no? Pues, y yo decía, pues debe ser igual que tú sientes ser hija de tu papá, porque yo nunca pensé en mi papá como compositor. Mi papá era mi ídolo como papá. Y fíjate que lo lamento muchísimo, porque le hubiera preguntado muchas cosas a mi papá, ¿no? Pero yo lo empecé a valorar después de que se murió, pero años después, no creas que luego. Y sí, todo mundo me decía, yo entraba a trabajar a algún lado y yo nunca decía que era hija de Chucho Monge. Ya después, como que íbamos a hacer cuenta alguna comida y tocaban una canción de mi papá y decían, ¿es de Chucho Monge? Oiga, ¿usted es algo de Chucho Monge? No, pues sí, soy su hija. Y yo creo que mi papá, aunque mi papá componía en la noche, en la madrugada más bien, porque nosotros vivíamos en un edificio que tenía muchos departamentos y había muchos niños, y mi papá solo podía componer en la madrugada, cuando ya estaba todo tranquilo, cuando ya no se oían ruidos. Entonces, así componía mi papá. Y fíjate que hay una anécdota que le platicaba a mi papá, a mi mamá, mucho después de que pasó, que empezaba a tocar su guitarra y salió un ratoncito. Y salía el ratoncito y se sentaba ahí el ratoncito a escuchar a mi papá. Y a mi papá le caía muy en gracia. Y bueno, pues nunca le dijo a mi mamá, porque mi mamá se hubiera muerto del susto. Sí, claro. Entonces, no decía hasta que empezó a notar que estaba royendo sus libros. Entonces ahí sí ya. Ya puso orden, ¿no? Sí, sí, se lo tuvo que echar al ratoncito. Ya después le platicó a mi mamá, pero se me hace, decía, como un ratoncito sale a oír la música, ¿no? Pero pues ahí andaba, y claro, empezó, él tenía que comer, ¿no? Entonces, y fíjate que yo era sonámbula, entonces yo siempre, mi papá no se había dado cuenta, porque yo salía cuando estaba componiendo y me ponía a platicar con él. Pero mi papá me acostaba, me decía, hija, vete a dormir, es muy tarde. Pero entonces mi papá de alguna manera se dio cuenta de que era sonámbula. Y y entonces ya me cargaba y me llevaba a dormir. Pero entre esas yo creo que en algunas me despertaba. Y sí tenía yo muy presente a mi papá cuando salía, que él estaba componiendo. Él así componía. Él era muy humano, Efrén. Era un superpapá. Yo creo que todos, mis hermanos y yo, todos éramos sus consentidos, ¿no? Pero pues yo era la única mujer. Entonces siempre me llevaba... Mi papá iba y por mí al colegio y me llevaba al colegio. Muchas veces mi mamá lo acompañaba. Pero, fíjate, yo me acuerdo que mi papá era el que se levantaba para mandarnos al colegio cuando íbamos en la mañana. Yo iba en la mañana al colegio, pero yo reprobé secundaria. Bueno, no la reprobé, reprobé materias. Y mi papá me pidió que volviera a repetir el primero de secundaria. Yo iba a hacer las extraordinarias y me dijo, yo era bien burra, te lo debo de decir. Y a mí la escuela me hacía la gracia que nada, ¿no? Entonces, y mi papá me pidió que mejor repitiera el año. Entonces, le dije, sí, papi, sí, todo lo que me pedía mi papá yo lo hacía, porque yo adoraba a mi papá y su manera de ser con nosotros, Efrén. Era muy lindo mi papá. Fíjate que mi mamá me dijo una vez que fuéramos al circo. Le dije, no, a mí no me gusta el circo. Me dice, pues sí, cada año ibas con tu padre. Le digo, pues sí, pero a él no le quería decir que no me gustaba, porque era el más ilusionado de llevarnos. Uh-huh. Fíjate, después hasta me dio pena con mi mamá, porque ella quería ir, y yo le dije, no, pues a mí no me gusta. Y de veras no me gustaba, pero yo a mi papá no le negaba nada, porque mi papá era muy lindo con nosotros. Y además muy humano, era muy verídico. Fíjate que yo a veces le decía, oye papi, ¿puedo salir en el baile de fin de año? Y me decía, no hija, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Y yo me quedaba tranquila, Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. digan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. En la sierra, al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Después de un corte, vamos a proseguir con la plática con Sandra Monge, que desde luego ha sido muy interesante y muy afortunada para los que amamos la música. Estás en La Conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula musical del recuerdo. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Jesús Monge Ramírez. Sus composiciones lo llevaron a hacer amistad con Lucha Reyes, que fue gran intérprete de sus canciones, y del torero Manolete, admirador suyo. Su canción, La Feria de las Flores, fue motivo de una película de Disney que nunca se estrenó por problemas legales de derechos de autor. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de Música de México, junto con Gonzalo Curiel, Alfonso Esparza Oteo, Tatanacho y otros. Así merito. Nuevamente proseguiremos con nuestra charla y desde luego pues estaremos pendientes de todos aquellos detalles que nos cuenten de la gran personalidad del maestro Chucho Monge. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Yo creo que en los tiempos de mi papá era muy difícil lo de las canciones, y aunque a mi papá le pegaba una canción tras otra, eso me lo platicó mucho la señora Melena. Me decía, tu papá tenía éxito tras éxito, y yo tengo muchos recortes de periódico y ahí también me enteré. Y bueno, yo le preguntaba a mi mamá muchas cosas de mi papá, ¿no? Pero sí, tenía, mi papá sacaba una canción y era un éxito. Y bueno, cuando era, siempre que tenía regalías de los éxitos, pues nos llevaba de vacaciones, nos llevaba a comprar ropa, o sea, pero... Y vivíamos bien y íbamos a escuelas particulares y todo, pero a veces mi papá no tenía dinero. Y cuando no, a mí cuando mi papá me decía no tengo dinero, bueno, yo me acuerdo que yo les decía a mis hermanos cuando sus hijos eran chiquitos, que estaban ahí, no, le tengo que comprar un juguete de esos, es eléctricos y no sé qué. Una vez les dije a los dos, les dije, oigan, nosotros, ¿qué problemas tuvo mi papá con nosotros cuando nos decía que no tenía dinero? O sea, andaba... Mira, yo creo que sí se preocupaba mi papá, porque finalmente mi papá se murió 2 semanas antes de mis 15 años. Y estaba preparando la fiesta y todo eso. Entonces, yo creo que sí, de repente se preocupaba por dinero, ¿no? Bueno, seguramente una familia siempre es una responsabilidad. Uh-huh. Oye, Sandra, ¿cuál es tu canción preferida de las que hizo tu papá? La mía, El Remero, fíjate. El Remero. Me encanta El Remero. Y bueno, es la que toda la música se la... Bueno, es una canción de conflicto. Sí, sí, sí, fue. Sí, se conoce la historia que tuvo un buen fin porque ambos compositores grandes quizás se dieron cuenta de que no había una intención de hacer un plagio, ¿verdad? Pues mira, mi papá solamente le hizo el juicio porque mi papá siempre luchó por el derecho de actor. De claro. Actor. Siempre. Bueno, fue de los fundadores de la Sociedad de Autores. Sí, fue fundador de junto la Sociedad. Junto con Tatanacho, junto con Gonzalo Curiel, con Esparza Oteo. Con Mayito Talavera. Claro. Bueno, vamos a contar un poquito la historia para que el público sepa de qué se trata con el asunto del Remero. Ah, sí. Mi papá demandó a Agustín Lara porque le copió toda la canción, toda la música del Remero para María Bonita. Entonces hubo un juicio, el licenciado Bernabé Jurado, que era muy famoso en esos tiempos. Imagínate, un penalista muy renombrado. Él era el que lo estaba llevando y el que fue el jurado, el testigo que fue a calificar ahí, fue el maestro Alberto Domínguez, que él sabía música, mi papá no sabía música, pero oía, ¿no? Entonces, pues ganó mi papá, porque pues sí, se comprobó que todos los compases eran de... hemos oído, digo, la parte musical y sí, ajá, abiertamente. Sí, sí, entonces ya había ganado mi papá, cuando yo creo que en cuanto ganó mi papá, se encontró Agustín Lara en el patio, en el baño del patio. Y él le dijo, Agustín Lara le dijo a mi papá, oye hermano, no me hagas eso, le estoy haciendo esa canción a la mujer más bella de México, por favor ya déjalo así. Le dijo, ¿qué te parece si cobramos la mitad tú por la música y la mitad yo por la letra, ¿no? Pero ya déjalo todo así, por favor. Y entonces mi papá le dijo que estaba bien. Excuso decirte que el licenciado Bernabé Jurado se enojó muchísimo y mi mamá también. Dijo, ¿cómo puedes haber hecho eso, no? Y mi papá nunca, nunca cobró la mitad de María Bonita. Lo sé, lo sé. Uh-huh. Sí, porque mi papá no era materialista. Mi papá nada más luchaba por el derecho de autor y era su música. Adornadita de flores, pásenle señores, ¿quién quiere pasar? No hace falta gasolina, pues mi golondrina ya sabe volar. Con mi garrocha en la mano, remando, remando, me pongo a cantar. Cobro nomás por remero y por cancionero que quieran dar. Sí, fíjate que bueno, la historia ya está escrita, pero lo que sí es muy importante resaltar es este algo que tú estás diciendo, que fue el compromiso que asumieron algunos compositores que fundaron la Sociedad de Autores. Sí. Pero desde luego que tu papá destacó en una forma principalísima, cuando en aquellos tiempos el derecho de autor pues era algo que ni siquiera se conocía y que por supuesto no se respetaba, ¿no? Uh-huh. De ahí es cuando nuestra editora nace en el 39. FAM nace en el 39. Fíjate. Ah. Entre otras cosas, precisamente para consolidar el derecho y la protección de los derechos de autor. Uh-huh. Que entonces se iban haciendo, se iban formando los compositores derivados de la difusión que se hacía en la W, en los programas aquellos donde participaban los autores, los compositores, y esas obras se inscribían, se registraban en FAM. En aquella época. De ahí nace el gran catálogo de FAM. Sí. Donde estamos tan orgullosos de contar con compositores como tu padre. Sí. Entonces me dices que para ti es El Remero la canción que más quieres, que más te gusta, sí, que más te emociona. A mí me encanta. Me encanta El Remero. Y quiero decirte que yo aprendí un poco de guitarra y es la única que con seguridad me acompaño con la guitarra. Porque me encanta esa canción. Sí, y a veces digo, y es, pues no sé, es que es una canción muy, es muy, muy alegre. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Es muy alegre. Y pero, la Feria de las Flores también. Bueno, ¿eh? es que los nombres que tenemos en las canciones, yo aquí tengo la lista de las canciones que forman parte de nuestro repertorio en las editoras, en FAM. Ajá. Aquí yo tengo una lista que son 126 canciones. Sí. Bueno. Desde luego tú empiezas a recorrer la lista y te topas con un éxito y con otro éxito, con otro éxito, con el, la Feria de las Flores, Besando la Cruz, está, bueno, Cartas Marcadas, Creí, en fin, es un sinnúmero de canciones. Sacrificio fue una bomba de canción. Una canción que los conocedores le tienen mucho aprecio. Fíjate como, que... Como mi productor, que también es, ¿sí?, es un artista, ama la canción de Sacrificio. Los conocedores. Pues fíjate que Agustín Lara la cantaba en sus presentaciones. Mira. Y salió una caricatura de un caricaturista, no me acuerdo si era Cabral o otro muy famoso, que pone a un señor muy enojado, muy elegante el señor, y en el pie de la caricatura decía: se solicita sirvienta que no cante Sacrificio. Porque es que todo mundo la cantaba, todo mundo cantaba Sacrificio. Porque me dejas con el alma entristecida, porque me dejas y te alejas de mi vida, si tú bien sabes que te vas y yo me muero, porque me dejas. Ángel mío, si yo te quiero, el sacrificio del amor es el olvido. No sacrifiques en sus garras mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos en mi ser. Por lo tanto, después del corte, seguiremos con esta charla, esta plática que nos trae a la memoria la gran obra de nuestros compositores y ahora del maestro Chucho Monge. La musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. El sacrificio del amor es el olvido. No sacrifiques en sus garras y mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tus besos va en mi ser. Jesús Monge Ramírez. El 9 de noviembre del año 2010 se cumplieron 100 años de su natalicio, sin que se le pudiera realizar un homenaje, debido a falta de apoyo del gobierno de México en todos sus niveles, de acuerdo con su hija Sandra Monge. El 4 de noviembre del año 2017, a 5 días del natalicio número 107 del compositor, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, gracias al apoyo de Sandra Monge, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Conservatorio de las Rosas, de la Secretaría de Cultura de Michoacán y del Honorable Ayuntamiento de Morelia, se presentó el primer disco homenaje a Monge, que sirvió para la difusión de algunas de sus obras vocales. El amor de mis amores. Estamos ya con una plática, continuando la plática con Sandra Monge, que nos ha platicado y nos seguirá platicando acerca del sentimiento profundo que tiene de la obra de su padre. Gracias. Dormido. Que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Oye, y México lindo y querido, ¿Tu padre sintió lo que iba a significar en el ánimo del mexicano? Yo no creo. Fíjate que mi papá, México Lindo, la compuso para un para una película que se llamó El Niño de las Monjas. Ah, mira. Se la pidieron. Porque mi papá de del creo que el año más o menos el 30 y del 34 al 39 se dedicó a musicalizar películas. Y muchas películas, por ejemplo, hicieron películas por las canciones de mi papá. Uh-huh. Por ejemplo, por Cartas Marcadas, Pobre Corazón. Hicieron una también que se llamaba México Lindo y Querido. Hicieron Pobre Corazón, te dije, ¿verdad? La Feria de las Flores también, que fue una película en blanco y negro. Ahí salía este Pedro Infante, pero no creo que fuera un papel así muy... Muy destacado. Muy destacado, ¿no? Porque eran, creo que Badú, y Pedro Infante y creo que Tito Guízar. Me parece que eran esos tres. Fue la primera Feria de las Flores. Y la que le pidió componer a mi papá canción ranchera fue Lucha Reyes. Mi papá componía boleros y tangos. Fíjate. Mira. Y le pidió Lucha Reyes, casi le suplicó a mi papá que compusiera música mexicana, ¿no? Mexicana, música ranchera. Y fue la primera que compuso La Feria de las Flores. Y es por lo que se destaca mi papá, por la canción ranchera, claro. Fíjate. No por boleros y tangos, y que compuso guarachas y chachacha y de sí, todo. Siempre fue muy versátil, ¿verdad? Efectivamente, sí, en materia musical. Sí, pero sí. Dices que no conocía música. O sea, es otro de los milagros que hay en México en los compositores. Sí, no, él no sabía música. Él tenía un código para hacer su música que hace ya bastantes años. Yo, ahí en FAM, me hicieron favor de traducir un código de mi papá, porque yo quería que me sacaran una canción que le hizo a su mamá, que se llama Morelia. Uh-huh. Y bueno, mi papá es de Morelia. Uh-huh. Entonces, le hacían un homenaje en Morelia y yo quería llevar esa canción. Y mi papá tenía un código con rayitas y números. Y Arnulfo Vega. Sí, cómo no. Él fue el que sacó, el que lo dedujo. Mira qué interesante. Sí. Dijo, no, es que mira, tu papá ponía para los trastes de la guitarra, eran creo que los números, me parece. Y las rayitas, ¿qué me dijo? Ya no me acuerdo. Pero era un código de mi papá. Él no sabía música, él la llevaba a que se la escribieran en FAM. Pero fíjate que nuestra música, en la historia de la música mexicana, obviamente hay músicos profesionales, letristas profesionales, pero no hay muchos casos de gentes, de personas que, sin tener conocimientos musicales, pues produjeran la grandeza de las canciones, que además siendo letristas y siendo compositores. Sí, en el caso de tu padre es así. Sí, realmente, mi papá componía todo. Entonces, eso implica que era un talento especial, que es, como yo digo, es un don de Dios, no tiene remedio. Sí, ¿verdad? Yo también siento que es un don de Dios, que es una sensibilidad que tienen ellos. Yo, para mí, son como de otro mundo ellos. Sí. ¿Verdad? Como yo les decía, para empezar, viven de noche, ¿no? Como tú dices, componía de madrugada. Sí. Pues en general, yo creo que los compositores... Cuando yo llegué a la Ciudad de México, nunca imaginé que iba yo a estar inmerso en el mundo de la música. Uh-huh. Ya me gustaba la música, también en mi familia había gente que les gustaba la música, pero música así, muy silvestre, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo tenía la idea de que el compositor mexicano, pues necesitaba de la noche, del dolor, para el alma desgarrada, para crear para esas canciones. Uh-huh. Y de repente me di cuenta de que había parte de ello, sí, pero también lo importante era el oficio. Era esa capacidad de crear la música y la letra y hacer una obra de arte, ¿no? No, y de componer en una servilleta cuando se le ofrecía a mi papá, ¿no? Cuando le llegaba la inspiración, pues en una servilleta escribía en donde fuera. en donde fuera, cuando le llegaba la inspiración. Pero sí, él prefería las madrugadas. La noche. Sí, la noche. La noche. Sí, sí, y mira, qué chistoso, Efrén, pero yo soy completamente búho también. Yo soy, y yo creo que mis hermanos y yo, mi mamá, todos somos muy, muy búhos, muy de la noche. Muy de la noche. Sí, yo soy muy desvelada. Y cuando trabajé, pues tenía trabajos de que me tenía que estar en el trabajo a las 8 de la mañana. Yo no sé ni cómo le hacía, la verdad. ¿Te costaba trabajo? Sí, siempre me costó trabajo despertarme. Mi mamá sufría. Luego tuve un trabajo donde entraba a las 10, que fue, creo que fue mi trabajo más feliz, en una constructora. Y entraba a las 10 y de repente llegaba un tío mío, hermano de mi mamá, y me decía: Sandrita, ¿qué horas entras, A la hora que llego, tío. Mira, qué bueno. Porque la verdad, yo nunca chequé tarjeta en ningún trabajo, porque les decía, no, saben que yo no checo, porque soy muy mala para la puntualidad, ¿no? Pero en ese trabajo me iba a las 12 de la noche a veces. Entonces a mi jefe no le importaba. Mira. Luego tenía conflictos con los otros jefes, que ¿por qué entra? Está dando mal ejemplo. Sí, pero ella trabaja hasta que yo la necesito, ¿no? Era una constructora. Uh-huh. Y los ingenieros se van en la mañana a trabajar, a las obras. Claro. Entonces en la tarde es cuando más trabajan ellos. Entonces yo no tenía problema de quedarme. Oye, Sandra, y te decía, si tuvo en su momento tu padre idea de lo que iba a significar, y sobre todo esta canción. No, la verdad, México se ha lindo. En el segundo himno de este país. Sí, ¿no? Sí. Yo no creo. Yo creo, él la compuso, te digo, para esa película. Y después, no sé cómo se la dio a Jorge Negrete. La muerte de Jorge Negrete le dio un significado casi... Como profeta, yo, como, así es, como casi, que... Así ajá, es, así es, sí. Como que fue realmente algún, no sé, como tú dices, algo muy profundo, pero que además fue una premonición de lo que se iba a hacer, ¿no? Una premonición, una profecía que hizo mi papá con esa canción. Y fíjate que además, mi papá, cuando Jorge Negrete cantaba ópera, mi papá le dijo: el día que usted cante canción ranchera, va a ser una gloria nacional. ¿Cómo fue? Y es una gloria nacional, sí. Oye, ¿alguna canción que le haya dedicado a tu mamá, a tus hermanos? Sus ojitos. Ah, mira. A mi mamá, qué bonitos que son sus ojitos. Uh-huh. Esa, fíjate que le dedicó cartas marcadas. Acá hay. Y yo siempre le decía a mi mamá, bueno, pero mi papá te odiaba, no sé por qué se casó contigo. Y una vez el maestro Luis Demetrio, ya ves que hizo una historia de México. Sí, cómo no. Ajá. ¿Cómo no? Pues así quería hacer la vida de mi papá. Entonces, lo empezó a hacer y le mandó un escritor a mi mamá. Y siempre nos decía que la primera canción que había compuesto de mi papá era carta, que mi papá le había compuesto a ella, era Cartas Marcadas. Y le decía una cuñada: oye, pues es una canción muy fuerte, Isabel. Sí, sí. Entonces, y mi mamá, fíjate que era un poco naif, Uh-huh. Porque cuando fue el escritor para platicar de mi papá, ella le dijo: mi marido me compuso esa canción porque yo le platiqué de un novio. Mi mamá fue intérprete de mi papá. Uh-huh. Entonces, cuando se conocieron, ella le platicó de un novio que había tenido y mi papá le compuso esa canción para que ella metafóricamente se la cantara al exnovio. Cuando se lo dijo, le dije: mamá, es importantísimo que digas eso. No que te la compuso a ti, pues ¿cómo crees? Es importantísimo que digas que te la compuso para que tú se la cantaras a un exnovio, ¿no? Pero mi mamá, yo creo que le daba pena hablar de un exnovio con nosotros. Sí, seguro. Y decirnos eso, porque eran otros tiempos, ¿no? Sí. De hecho, mi mamá nunca se volvió a casar y se quedó viuda a los 42 años. Uy, muy joven. Muy joven. Y fue su intérprete. Bueno, pues otro corte, vamos, después de este corte vamos a proseguir la plática con Sandra Monge, que nos ha hecho el favor de participar en este programa. Oh, bendecir, ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Pues cuántos recuerdos, cuántas cosas, cuántos que detalles que el público tiene. Le gusta conocer esto de sus héroes que componen y que generan el sentimiento mexicano. ¿Te acuerdas del maestro Molina Montes? Seguramente. Sí. Alguna vez yo le dije, oye, maestrito, ¿qué se siente que la gente se adueñe de tu pensamiento y de tus frases? Uh-huh. Porque la verdad es que se crea, eso es crear cultura. Sí. El hecho de que la gente se apropie de lo que tú sientes, de lo que tú expresas, de lo que tú cantas. Claro. Frases como, bueno, México lindo y querido, por supuesto, que es una frase que llevamos todos en el corazón. Sí. Pero tantas otras frases, no sé, creí, digo, de repente sí. Oyes por aquí, por allá, que sí. Se van adueñando, la comunidad se va adueñando. Son sus canciones, esa es mi canción, dicen, esa es mi canción. Y en su lenguaje cotidiano utilizan las palabras, utilizan las expresiones. Ajá. Creo que eso es una gran sí, emoción. Sí, como solo Dios. Debería de haber un refrán que dijera, como dice mi papá, la paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala solo Dios. Ese tipo de expresiones que crean una cultura propia de la comunidad a la que pertenecemos. Sí. Yo insisto, ese es el milagro de la canción. Eso es lo que nos trae a todos nosotros, dándonos un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad. Sí. Porque si algo tenemos propio es ese. Ese sentimiento de nuestra música, de nuestras canciones. Pero sobre todo digo la canción porque las canciones no se silban, las canciones se cantan. Sí. Entonces las letras forman parte ya de un patrimonio que hacemos propio nosotros, ¿no? Claro, claro que pues sí. Pues tú como hija debes estar muy, muy, muy, muy orgullosa. Sí, yo estoy muy orgullosa. La veo, te siento, el esfuerzo que haces por promover, por difundir la música de tu sí, padre. Sí, y sobre todo porque conozcan a mi papá, sí. Efrén, porque sus canciones todo mundo las conoce. Así es. Pero no saben de quién es. Esa fue la idea de esta plática, de este programa que estamos haciendo. Uh-huh. Porque creo que también es muy importante que se den cuenta de que son seres humanos, pero seres humanos que tienen el privilegio de comunicar sentimiento, ¿no? Claro. Y pues en el caso de tu padre, de Chucho Monje, pues ya nos dio un himno permanente, un himno que está en el ánimo y en el corazón de todos los mexicanos. Sí, ¿verdad? Y como yo siento que ellos también merecen reconocimiento. Claro. Siento que mi papá merece que lo reconozcan más. Yo he visto, yo me acuerdo un programa de hace años que hacía César Costa de toda la República y puso Michoacán y nunca nombraron a mi papá. Yo decía, ¿cómo puede ser? Sí, claro. Si mi papá es de Michoacán, es de Morelia, ¿no? De Morelia. Decía yo, ¿cómo? No ha sido muy reconocido mi papá, por eso yo me encargo de eso, más bien. Y has logrado muchas cosas, la verdad. Sí. Has ido logrando cada vez más cosas. Sí, sí, gracias a Dios. Y lo has hecho muy sola, es la verdad, ¿no? Sí, yo sé que lo has hecho muy sola. Sí, me acuerdo, mi mamá de repente me decía, ay, ya no hagas eso, no le van a hacer nada. Y yo nunca he quitado el dedo del renglón. Y sí, sí se han hecho, le hicieron su teatro en su tierra. Un teatro al aire libre muy bonito que le pusieron Chucho Monje. O sea, sí, este disco de que hizo, pues que ya es mi papá de los clásicos también, ya es un compositor de música clásica, porque le hicieron un disco Luis Jaime Cortés, el que era el rector del Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán. Él y transformó, se tiene un nombre que ahorita no sé por qué se me va, pero hizo su música en clásico y el disco se hizo con una sinfónica de como de 40 músicos. Uh-huh. Y lo grabó Francisco Araiza, imagínate, Francisco Araiza, que él me decía que le encantaría que Francisco Araiza lo hiciera. Y fue también muy chistoso que llegó Francisco Araiza al conservatorio ahí en Morelia, porque él iba a dar clases, no clases, sino conferencias. Y creo que le pidió algo del conservatorio porque le quitaron el lugar donde iba a hacerlo. Y entonces entró su asistente y le dijo: allá afuera está Francisco Araiza. ¿Qué? ¿Francisco Araiza? ¿Sí? ¿De veras? Sí, sí. Se paró inmediatamente a hablar con él. Y después de que ya quedaron en que le iba a prestar un lugar para que él hiciera lo que necesitaba, lo invitó a comer y le platicó del proyecto y le encantó a Francisco Araiza. Dijo: ¿sabes qué? Yo tenía ganas de hacer algo que no fuera ni música popular ni clásica, sino algo diferente, ¿no? Y este disco quedó muy bonito, quedó muy bonito. Y pues lo hicimos los tres. Mira. Yo estuve ahí en la grabación porque cuando se equivocaban o yo le decía cómo iba, que después me decían que qué buena memoria tenía, ¿no? Y yo dije: ay, pues cómo buena memoria. Pues sí, mi papá tiene más de 50 años de muerto y yo esas canciones, él escogió muchas canciones, fíjate, que mi papá cantaba con su guitarra en las reuniones. Entonces yo las tenía muy presentes. Entonces yo le decía: no, es que esa no va así, va así. O en los textos, ¿no? Lo corregía. Y fue una experiencia muy bonita. Yo hasta lloraba. Cuando terminaba una canción, lloraba de la emoción de oír la canción así, con la sinfónica y con la voz de Francisco Araiza, ¿no? No, y además una gran satisfacción de lograr ese objetivo que te has fijado para... Sí. Para difundir la música de tu padre. Pues vamos a pedirle a Sandra, a su heredera y promotora fundamental, que nos dé a conocer su página, dónde verla, dónde estemos en contacto a través de la tecnología moderna. Sí, la página del grupo que tengo de mi papá se llama Chucho Monje, compositor de México lindo y querido. Y yo tengo tres páginas que se llaman Sandra Monje Hernández. Y ahí me pueden localizar a mí para lo que se les ofrezca. Y en la página de mi papá pueden conocer mucho de mi papá, sus canciones, anécdotas que pongo, fotografías, que les gusta mucho a la gente que le gusta la música, le gusta mucho saber de eso, ¿eh? Entonces yo estoy ahí a sus órdenes. Yo el grupo lo manejo yo. Entonces estoy siempre a sus órdenes. Sí. Pues ha sido un gusto platicar contigo, Sandra. Ay, igualmente. La verdad es que ha sido, para mí, la música y las canciones y el repertorio de las editoras de música, pues han sido una razón no solamente profesional, sino un compromiso de vida, de veras. Sí, yo. Y todos ustedes y todos los compositores, pues han sido también muy generosos conmigo. Hemos compartido cosas, hemos tenido ajustes. Sí, sí. Pero siempre vamos pero adelante. Es que la verdad que tú eres un caballero, eres muy lindo, eres de los que ya no hay. No, pero muchas gracias. Sí, de veras, Efren, para mí tratar contigo ha sido un privilegio, ¿eh? Pues muchas gracias. Una cosa muy bonita, porque sí, la verdad, eres tan amable, tan caballeroso. Y ya casi no vemos eso en muchas estos gracias, tiempos. Sandra. Muchas uh-huh. gracias. Pues mira, hemos tratado de servir a los creadores que han sido los que conforman el espíritu. Sobre todo eso también, que nunca nos dejas con alguna duda o algo que te solicitamos y siempre nos ayudas y eso es muy importante. Pues mira, es un compromiso nosotros. Primero con la obra, después con los compositores y ahora con los herederos, que son uh-huh. los que junto con nosotros defendemos este patrimonio musical. Sí. Pues muchas gracias por tu presencia. Habrá otra oportunidad para seguir hablando de lo mismo. Claro, quizá que sí. De todas otras cosas, tantas canciones, tantas obras que hay. Sí. Pero fundamentalmente, pues hoy nos dijiste algo de tu cercanía con tu padre, de tu memoria, de tu amor. Sí. Y te agradezco que lo compartas con nuestro auditorio. Yo encantada, encantada de compartirlo, Efren. Yo tengo una página de Facebook donde comparto cosas de mi papá, que me dicen, ay, gracias por compartir fotos y todo eso. Ya tengo más de 5,000 personas ahí. Imagínate, ¿no? Pues ya. En ese grupo. Y bueno, yo estoy satisfecha con el grupo porque la gente es muy linda, La gente es muy linda y agradecen ese grupo por conocer cosas. Pues mira, todos tenemos en México un amor por la música. Sí. Y obviamente que, con sus creadores. Y creo que tenemos el mejor catálogo en México, yo creo que sí. Del mundo. Yo estoy seguro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, mira, yo fui, a mi papá lo premiaron en Estados Unidos con Ralph Peer y él fue el editor más importante en ese año. ¿Cómo no? Por la música que tiene, y es la nuestra. Es la nuestra. Es la nuestra. Así es. Pues Sandra, muchas gracias. Al contrario, que se repita. Fue y gracias, un placer. Gracias al auditorio, gracias a todos por escucharnos. Se despide de ustedes. Hasta la próxima, su servidor, Efren Huerta.